Catriel, ¿qué es todo este jaleo en la puerta? Bueno, tenemos una colección policial hoy. Policía Municipal de París. ¿De París? Policía Nacional de Francia. Anda. La Policía Especial de Francia y parte del ejército francés. Wow. ¿Te acuerdas que la semana pasada M. estaba disfrazada de princesa, sí, con una serie de joyas? Sí. Bueno, yo no sé absolutamente nada que pasa, nadie sabe aquí lo que pasa, sabemos. Godofredo me hace que no con el dedo. No sabemos. No. Pero bueno, vinieron todos estos señores, parece que la están buscando, el problema es que como no entiendo nada de francés, Godofredo no entiende nada de francés, nadie entiende nada de francés, por suerte. Entonces, están ahí y aparentemente tienen la foto de una vaca. Bueno, pero eso es absurdo. Es totalmente absurdo, nosotros no sabemos nada, por supuesto. No. Le enviamos. Además, venir a Asturias con una foto de una vaca. Imagínate. Se van a volver mira locos que aquí, buscando. Mira sí. Que tienen vacas para buscar. Claro. Así que bueno, yo dejo que pase, no me voy a hacer demasiado problema. Vale. Y Godofredo me señala con su pulgar arriba que estamos listos para salir al aire. ¿Vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, grabando desde la Caverna, el lugar que, como de costumbre, tan gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín, a pesar de todas las luces azules que hoy nos acompañan afuera de la asociación. Hay que agradecerlo, sí. Sí, y no dejaré pasar más un instante sin presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz nuevamente de bailarina clásica, la señora Elena García. Y yo voy a presentar a Godofredo, que hoy está más guapo que nunca. Como de costumbre. Que es el que hace posible todo esto. Muy bien. Y, por supuesto, a Catriel Fernández, que viene con su disfraz de turrón de chocolate. Sí, ya que se acerca Navidad, me pareció pertinente venir con este disfraz por la calle. Incluso he recibido comentarios chuscos y algún insulto. ¿Y no te dieron ningún mordisco? No, por suerte no. Miren, temía eso. Muy bien, vamos directamente a ver a toda la gente que ha caído en corrupciones, sobornos y todo tipo de cosa ilegal para que promocionemos su evento. ¿Tenemos algo, Elena? Sí, hoy me sobornaron, esta semana me sobornaron. Tenemos, este fin de semana se celebra Pan y Rosas. Uh-huh. Es el primer festival cultural y se hace en Oviedo en el edificio Kiwi, o Kiwi, o como se diga. Sí. Y tenemos, bueno, hay muchas actividades, hay actividades para los pequeños, hay muchas presentaciones de libros, porque es el sábado 1 y el domingo 2. Y por hablar de una amiga del programa, el sábado 1 de 7:30 a 9, presenta Pilar Sánchez Vicente la novela Una máscara del color del cielo de Basim Kandahi. Sí, esos nombres que nos cuestan un poco pronunciar. Que él no puede estar aquí, pero viene su hermano Yusef. Uh-huh. Muy bien, y tenemos aquí algo que nos van a decir para el domingo, si no me equivoco. Domingo día 2 a las 13 horas en horario Bermú, en el Teverso La Boca, calle San Bernardo, 16 de Avilés, Ñato y la Catalítica. Qué ganas de ir que tengo. ¿Y qué nos queda? El lunes 3 de noviembre a las 7 en el Ateneo Obrero de Gijón, de la mano de Orfeus Ediciones Clandestinas, Israel Álvarez presenta El Suplicio del Obispo, que es su tercera novela de El Señor de la Montaña. ¿Esto es novela, es escrito o es en formato cómic? Formato cómic. Ahí está. Muy bien, ¿tenemos algún evento más que nos haya quedado para esta semana? No. Bueno, entonces podemos ir directamente a la parte del programa en donde le cuento a usted todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo y mis peores pesadillas. Suena terrible. Suena terrible, sí. Bueno, hablaremos hoy de muertes absurdas. Bueno. Mire cómo venimos. Sí. Pero, a ver, le voy a contar cómo nació esta charla. Porque hace mucho tiempo atrás, muchos años ya, En Buenos Aires hay calles que son adoquinadas. Son unos cubos de adoquín de unos 10 centímetros por lado. Estaban reparando una calle, pasó un coche, mordió un adoquín, salió el adoquín volando, entró por la ventanilla de un taxi y le pegó a un paisano que viajaba, lo mató. Y me quedé con la cosa eso de qué absurdo, ¿no? Pues sí, sí. Qué absurdo. Un amigo que todavía me honra con su amistad, me comentó en ese momento que no era una muerte absurda, sino que la muerte absurda siempre lo es, porque generalmente el que se muere no tiene ganas de morirse. Con lo cual entramos en un absurdo y me acordé del mito de Sísifo también que hablamos aquí. Sí. Así que hagamos un pequeño y breve catálogo de muertes absurdas. Comenzaremos por una que nombramos hace poco, Thomas Midgley. ¿Se acuerda? Sí, el que tuvo la buena idea de meter plomo en la gasolina. Bueno, sabíamos que era un ingeniero que tenía más o menos unas dotes para esas cosas. En un momento quedó paralizado por la poliomielitis y de un sistema de poleas y cuerdas para pasar desde la silla de ruedas a la cama y viceversa. Pero un día, mientras estaba manipulando ese invento, algo salió mal y terminó ahorcándose y muriendo con su propia invención. Lo recordamos, la primera. Muy bien, vamos a hablar de el Papa Adriano IV, que tiene el honor de ser el único pontífice inglés de la historia hasta ahora. Bueno, según los relatos históricos, el Papa andaba por ahí paseando por el Vaticano, supongo, que es lo que hacen todos los papas, ¿no? Bueno, se quiso refrescar en una fuente pública mientras bebía. Una mosca pasó por el agua y se quedó atragantada en su garganta, provocando su asfixia. Había médicos cercanos que intentaron salvarlo, pero el Papa, lamentablemente, Adriano IV, falleció. Eduardo Galeano nos recuerda este incidente, aclarando que, por primera vez, una mosca murió de papa y un papa murió de mosca. Era una moscatea. Era una moscatea, evidentemente. Vamos a hablar de alguien muy conocido de, seguramente, los oyentes de este programa, el señor Jack Daniel, que fue el fundador de la destilería que fabrica ese brebaje que aquí mucha gente veo que sonríe dentro del público presente. Bueno, un día estaba Jack Daniels intentando abrir su caja fuerte y no se acordaba de la combinación. Se frustró el hombre, empezó, probó con una, con otra, hasta que hizo lo que haría cualquiera, es darle una buena patada a la caja fuerte. El problema es que la patada le provocó una fractura en un dedo del pie. Esa fractura se infectó, desarrolló gangrena, la cual fue a su torrente sanguíneo, y poco tiempo después el señor Jack Daniels pasó a la historia. No sé si me gusta tanto esta historia. Si tenía herida, la podía haber desinfectado. Es un poco, sí, es un poco absurda. Sí. Bueno, vamos ahora a nombrar un hombre que logró en el siglo XIV lo que logran hoy muchos programas de televisión. Hablaremos de el austríaco Hans Steininger, que ¿sabe cómo logró fama? Por tener la barba más larga del mundo, que tenía casi 1.5 metros de longitud. Lo cual me parece una estupidez, por eso nombré los programas actuales donde mucha gente se hace famosa por no tener dote alguna, más bien hacer algún tipo de estupidez, ¿no? Bueno, sucedió que durante la jornada del 15 de enero de 1567 hubo un gran incendio en su ciudad. Recordemos que en el año 1600 y poco fue también el gran incendio de Londres, donde se incendió casi toda la ciudad. Recordemos, casas de madera, las calles muy pequeñitas, el fuego pasado fácil, bueno, todo muy inflamable. Bueno, sucedió. El tema es que Hans intentó escapar de ese incendio, pisó su larga barba, tropezó y se rompió el cuello en la caída. Nada, sin comentarios. Sin comentarios, sí. Ahora vamos a hablar de un señor que es más o menos reconocido, llamado Tycho Brahe, que fue un astrónomo del siglo XVI, conocido por algunas contribuciones a la astronomía. Recordemos que en ese momento no existía el telescopio, era todo a ojo desnudo, con lo cual tiene parte de su trabajo interesante y otra parte que está un poco, digamos, a ver, hizo algunas supersticiones, algunas teorías muy erróneas como conocemos a la astronomía actualmente, ¿no? Sí. Pero bueno, el tema es que Ticho hizo algunos avances. Sucedió que en el año 1601 lo invitan a un banquete a donde iba el emperador de Praga. Atención, el emperador, él era, Ticho era el astrónomo real. O sea, era parte del palacio. Estaba ahí el emperador, la emperatriz, el obispo, la obispa. Ah, no, esto último creo que no. Claro, los nobles, ¿qué tal señor Visconde? ¿Cómo le va? El problema fue que en el medio a Ticho le dieron ganas de ir al baño. Pero le dio pudor, no quiso levantarse. Incluso, esto lo cuenta Kepler, otro astrónomo de la época, Ticho no quiso cometer una falta de etiqueta, ¿no? Y se negó a abandonar la mesa para atender sus necesidades. Estuvo ahí media hora, una hora, dos horas, le estalló la vejiga y se murió. Madre mía. Pobre Ticho. Vamos a hablar de alguien también conocido como Tennessee Williams, un aclamado dramaturgo estadounidense. Todo el mundo alguna vez habrá oído de él, al menos los que tienen la costumbre esa de leer algo cada tanto. El tema es que en 1983 apareció muerto en su habitación de un hotel de Nueva York. Cuando se pusieron a investigar, resulta que el señor Williams tomaba ciertas medicaciones, tenía varias cosas, pero una de esas medicaciones era una botella con un líquido que tenía un corcho, al cual el señor Williams no tuvo mejor idea de abrir con la boca, se tragó el corcho y murió asfixiado. Lo cual, caramba, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a otro amigo de la casa, mire, Francis Bacon, conocido filósofo, estadista inglés, nació en 1561. Se dice que tenía la idea, en un momento se le ocurrió, que el frío era beneficioso para conservar alimentos. Y dijo, a ver, vamos a ver si es verdad. Quiso probar eso, entonces tuvo la precaución de tener un pollo en su casa. Un día, en medio de una nevada terrible, un metro y medio de nieve como mínimo, el tipo salió con su pollo, hizo todo lo correspondiente, decidido a hundirlo en la nieve para ver si realmente se conservaba la carne del pollo. Bueno, hubo un problemita. Desafortunadamente, esta acción que llevó adelante le causó una neumonía que lo llevó a su fallecimiento muy poco tiempo después. No es el primer filósofo que por llevar hasta las últimas su proceso de investigación o para justificar su teoría se muere. La filosofía es peligrosa, ¿eh? Sí, sí, sí, es una actividad de peligro. Sí, de realidad. Hablaremos hoy de otra conocida, Isadora Duncan, famosísima bailarina estadounidense. Sí. Bueno, el tema es que en 1927 estaba una fiesta, se dice que en Niza o por ahí, viajaba en un automóvil descapotable. El automóvil iba a toda velocidad y ella tuvo la mala idea de tener alrededor de su cuello una estola de seda muy resistente y esa estola se enrolló en una rueda. Arrastró a la señora Duncan con una fuerza terrible, salió despedida a un costado del vehículo y se precipitó sobre la calzada de adoquines. Según el parte médico, falleció por estrangulamiento, pero de forma instantánea. Hay que tener mala suerte, ¿no? Sí, hay que tener mala suerte. Hablando de absurdos, mire lo que es esto. Encima esta mujer era famosa por sus pañuelos. Exactamente. Sí. Mire, hay que tener mala suerte. Muy bien, sí. Vamos a un caso, que este caso me, no sé por qué, pero esta historia me tiene su atractivo. Hablaremos aquí de Franz Reichelt. ¿Quién era Franz Reichelt? Se preguntará usted. ¿Quién era Franz Reichelt? Bueno, era un sastre austríaco, se nacionalizó francés, se fue a vivir a París y primero se obsesionó con crear una capa, porque en esa época se usaban capas, pero él quería crear una capa que permitiera volar. Planear, al estilo Batman. Ya suena mal desde el principio. Sí, bueno. Eso suena que va a acabar en desastre. Bueno, empezó con esa idea, sí. Que no la pudo llevar adelante. ¿Por qué? Vaya uno a saber. Bueno, y entonces cuando desistió de esta idea de la capa, decidió desarrollar un traje para aviadores. ¿Se acuerda que hablamos aquí de los principios de la aviación, sí, de guerra? Sí, sí. Aquel amigo del Barón Rojo y sí, todo eso. Sí. Bueno, era algo realmente complicado volar en esas porquerías de madera y tela y alambre. Bueno, él quería desarrollar un traje que se convirtiera en paracaídas y que le permitiera a cualquier aviador sobrevivir a la caída en caso de emergencia, ¿no? Bueno, hizo un diseño y no se le ocurrió mejor idea que probarlo en la Torre Eiffel de París. Fue a buscar a los dueños de la Torre Eiffel y dijo: oiga, mire, quiero saltar desde la torre. Hubo un silencio, se miraron entre ellos, lo volvieron a mirar a Franz y le dijo: bueno, mire, me tiene que traer primero un permiso de la policía, ¿no? Y después me va a firmar este papelito en donde usted se hace cargo de cualquier cosa que pase, usted va a ser el responsable. Bueno, ok. Fue a la policía, atendió ahí el subcomisario Michel, por decir un nombre francés. ¿Qué quiere? Quiero que me den permiso para saltar desde la Torre Eiffel. Lo mismo, se miraron los policías, pero lo mejor es que le terminaron dando el permiso. Vaya buen hombre, firmó todos los papeles que tenía que firmar. El 4 de febrero de 1912 se juntó en la Torre Eiffel una cantidad de curiosos, prensa, policía y un equipo de filmación. A esto digamos que pidió permiso para saltar, pero desde la primera plataforma de la Torre Eiffel, que son 47 metros de altura. Bueno, se preparó en el borde de la plataforma. Estaban las cámaras funcionando, la de abajo y la de arriba, la que estaba a la altura de la plataforma y la que estaba en el piso. Preparó su traje, saltó, el traje no funcionó, dejó un agujero en el piso y lo peor de todo esto es que quedó la filmación histórica. Eso iba a decir, lo peor es que te graben. Sí. Encima, para peor. Con lo cual, bueno, Franz no tuvo mucha intuición con respecto a la invención de su paracaídas. Ahora bien, vamos a ir a una historia que es bastante conocida, que es Esquilo, que es el gran dramaturgo de la antigua Grecia, un hombre que, vamos, escribió cerca de 90 tragedias. Bueno, tragedias y otras cosas, porque están las fábulas de Esquilo, han sobrevivido varios de sus textos. El tema es que el hombre, bueno, era un poco mayor. En su juventud había sido soldado, o sea, tenía un buen estado físico. Vivía en la ciudad de Gela. Y lo que hacía a diario era retirarse hacia las afueras de la ciudad. Para, no sabemos si para meditar, para escribir, se iba. Sucedió que en ese momento había cerca un águila o un buitre, no lo sabemos, que había cazado una tortuga. Y estas aves rapaces tienen la costumbre de llevarse volando las tortugas a mucha altura y arrojarlas sobre una piedra. Bueno, este ave rapaz confundió la calva cabeza de Esquilo con una piedra, soltó la tortuga y tenemos aquí el único caso en la historia de muerte de un tortugazo. Con lo cual, yo no puedo salir un solo día a la calle sin un casco contra tortugas, por si acaso. Te preocupa, ¿eh? Me preocupa mucho. Sí, sí. Porque la verdad es para mí un temor de que en cualquier momento venga una tortuga y me rompa el marote, la cabeza. Es muy fácil que te pueda pasar aquí, ¿eh? Es algo que puede pasar en cualquier lugar. Incluso tengo gente conocida en otras ciudades, en Avilés, en Oviedo también, que me están pidiendo dónde conseguir cascos antitortugas. ¿Qué es lo que no se puede... lo cuentes a M. punto porque se pondrá a hacer. Sí, sí, sí. A ver, se nos va a poner a hacer ahí un. Bueno, esta última, le digo la verdad, rosa lo tragicómico, ¿no? Morir por una de un tortugazo, la verdad que es algo inclusive original. A pesar de lo absurdo, sí. Rosa lo tragicómico. Muy bien. ¿A qué conclusión hemos de llegar hoy? A ninguna. A ninguna, como es nuestra costumbre. Luego nos pusimos a pensar con Godofredo cómo ilustrar esta charla, esta pequeña charla sobre muertes absurdas, y recordamos a un artista español que entró en los más hondos territorios de la reflexión. Seguramente leyó el mito de Sísifo, también sobre el mito de Sísifo seguramente tomó el concepto del absurdo de la vida. Habrá leído los antiguos griegos sobre la condición trágica de la existencia humana, pues somos los únicos que vivimos sabiendo que es una vida finita, pero este artista tuvo a bien disimular su mensaje

no toque el móvil. No, no quiero convertirme en blanco. No, porque está en nuestros estudios el francotirador Javier Muñiz. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Con miedo, con miedo. Yo también. Os voy a contar lo que me pasó para llegar aquí. Iba a entrar por la puerta y de repente eran todo luces azules. Y sí, me confundí. También se enteró. Y entonces debe haber algo premonitorio, porque yo hoy tenía ahí varios objetivos y al final he cambiado el objetivo por las luces estas. Sabía decir. Yo como vi ahí, bueno, entiendo o creía haber oído antes que Godofredo no hablaba francés. Están ustedes muy equivocados. ¿Cómo hablaba francés? ¿Qué me estás contando? No, lo que estáis oyendo. Estaban hablando algo de coronas, lubre y ladrones. Ay, qué miedo que me da. Fue lo que pillé. Bueno. No sé de qué estás hablando. No sabemos nada de eso. Pues hoy venimos a hablar... Os voy a poner tristes, porque esta es una noticia triste. Al menos para mí. La noticia no es baludí. La empresa de las muñecas... de famosa, se dirigen al concurso de acreedores. ¡Oh! ¡Oh! Lo que están oyendo. ¿Y dónde quedó el portal? ¿Cómo puede ser esto cierto? ¿No? Ya. Yo tuve que informarme en varias fuentes. Nuestra Nancy, que fue un icono de muñeca allá en los años 60 en nuestro país. Concurso de acreedores. Esto es inadmisible. Hay que darle una vuelta a esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Imaginaros, ¿no? Las tiendas, Ignacios... Nenucos, ¿os acordáis de los nenucos? Sí. Son de famosa. ¿Y los muñecos estos Pins y Pons? También. Ah, también. Pons, mira qué recuerdo de lo que me acaba de... Son de famosa. Concurso de acreedores. Eso suena muy mal. No lo entiendo. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Me niego. Dicen, ¿vale?, que la tecnología mola porque es el futuro. No, no, no, no, no. ¿Qué va, qué va, qué va? Ahora vamos a ver, hay que pensar por qué una empresa... como de las muñecas famosas, lleva a un concurso de acreedores. Bueno, dicen los expertos que la baja natalidad es uno de esos factores. Hay menos niños y niñas. La mayor importación, ¿desde dónde va a ser? Desde China. Ya están los chinos. Uh-huh. Es que los chinos aparecen en todos los lados, ¿eh? Claro, hacen mejores juguetes apoyados en la tecnología. Y entonces, no hay muñecas. Vaya progreso. Menudo retroceso. Imaginaros ahora. Los parques se despueblan de niños y niñas jugando, pues, con muñecos, con muñecas en sus manos, de balones en sus pies. Los niños ya no corren. Ahora móviles en sus manos, tablets y en su casa. Uh-huh. Consolas. Si Marco Tulio levantara la cabeza, huiría despavorido del futuro y regresaría a su pasado. No tengo ninguna duda de que sería así. Esto no tiene un pase, ¿eh? Y ahora viene lo de las lucecitas azules, por eso... Yo creo que... No se asusten ustedes con estas ideas del francotirador, pero no se asusten, ¿eh? Yo creo que hay que instaurar, que no sé si existe, la policía de parque. Todo niño con móvil o sucedario multa al canto. Hay que multar. Y dirán nosotros, bueno, a ver, hombre, ¿y cómo lo vamos a multar? Sencillo, tendrán que pagar, por ejemplo, con horas de lectura, en esos sitios que son tan raros, que tienen muchos libros. Que a donde se, uno va y lo sí, atiende uno. Sí, de préstamo y esto. Biblioteca, ahí. Ahí. Ah. Bueno, podría ser. Podría ser. Podría ser. Consolas en casa, bueno, sencillo. Policías del hogar. ¿Vale? Multa para niños, y para padres, que también son responsables. A ver, si me ocurre que, por ejemplo, pues podrían jugar, pues no sé, 100 partidas al parchís allí todos juntos. ¿En familia? En familia, sin palomitas. Acaban a hostias. Claro, bueno. Vale, ¿sí? El parchís es un juego peligroso. Sí, sí, pero bueno, sin palomitas, ¿no? Vale, bueno, ahora hay que hacer la reflexión para atrás, ¿no? Sí, sí, hombre, ya sé, demasiada policía, poca diversión. Esto era una canción ahí de los años 80, ¿no? Más autoridad, menos libertad. Vale, vale. Pero bueno, toda revolución tiene un precio. Claro. O un peaje. Y ahí me vino muy bien. Abrimos paréntesis. El peaje del Guerna. Ya estamos. Estamos hablando de las muñecas de famosa, sí, sí, sí. Y acabamos hablando del peaje del Guerna. Que, por cierto, A ver si lo quitan. ¿Pero cómo lo van a quitar? Si los que lo quieren quitar ahora fueron los que firmaron que eran 50 años más. Esto es un tinglao, ¿eh? Elena, esto es un tinglao. No, no, no. ¿Cómo van a quitar? ¿Y luego? ¿Qué van a devolver la pasta? ¿A quién va a devolver el dinero? No, yo creo que no. Al peaje apuntaremos otro día, ¿no? Apuntaremos otro día. Esto ya es otro tema, pero bueno. Dejarme sin las muñecas de Famosa. Esto no lo tolero. La Navidad no será lo mismo. Estoy muy... ¿no? Muy indignado. El portal se va a quedar vacío sin la visita de las muñecas. Muy buenas canciones y todo esto que tenían. Pero recuerden lo del peaje. Y ahora, lo siento, pues que perdone, pero es que me tengo que ir. Porque tengo una vida social muy, muy ocupada. He dejado mi Ferrari en los boxes del Gran Premio de Mónaco. No sé si lo sabrán, ¿no? Y aún me quedan 30 vueltas para acabar la carrera. Y la partida. Y por supuesto, tengo que machacar, tengo que ganar a mi vecino del Miro, que me tiene hasta las narices porque siempre me gana. Pero esto no acaba aquí. Una vez que acabe la carrera, por eso digo que tengo mucho, mucho, mucho que hacer, tengo un partido de fútbol. Camerún-Belice. De las semifinales del campeonato estratosférico del mundo. Y aún todavía tengo que estudiar el once inicial, porque hay que prepararse para esto de jugar al fútbol, ¿vale? Y luego, desde luego, estas consolas XXXX, con el nombre que tienen, son maravillosas, ¿no? Y me entretienen mucho, mucho, mucho. Total, para llevar a mis dos hijos al parque. Joder, ya tengo a los abuelos. Ya. ¿Cómo lo veis? Bien. Os impactó esto de la muñeca de Famosa, ¿no lo sabéis? Muchísimo, sí, sí. Yo me quedé a cuadros. Pues tenemos un problema. Bueno, con nosotros el francotirador Javier Muñiz. Javier, muchas gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Gracias. Gracias a ustedes. Hacemos radio porque queremos. Nos acompaña gente en nuestra misma sintonía. No tenemos que rendirle cuentas a nadie. Esto es un ejercicio de libertad radiofónica. Fueguitos en la caverna. Una pulsión de libertad entre tanto desconcierto. Y bien, continuamos con esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Elena, a continuación me parece que vamos a entrar nuevamente para el lado de las letras, para el lado de libros. Bueno, eso está muy bien. Está muy bien, ¿no? Sí, qué bien, una escritora. No, sabe que no lo sé exactamente, pero ¿no? Como de costumbre, vamos a dejar que se presente ella misma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos con Nieves Penela, también conocida como Nieves Brusina. ¿Sabes lo que es una brusina? Sí, bien. Una idea tenemos aquí de la bien, estudio. Bien, se acerca el 1 de noviembre, o sea que está muy bien. Estamos perfectos. Bueno, cuéntenos, ¿a qué se dedica? La parte más interesante para estos 6 millones de oyentes que tenéis, yo creo que es la parte editorial. La parte como poeta, como escritora, no creo que sea tan interesante. La parte como mujer y como buena amiga, hija y tal, y amiga de Elena, pues bueno, tampoco es muy interesante para esos millones de oyentes. O sea que podemos hablar de la editorial. Justamente, me dejó la primera pregunta ahí al lado picando, que ¿cómo es esto de ser editorial y sobre todo editar poetas? Bueno, nosotros tenemos de todo. Tenemos poetas y tenemos escritores de todos los géneros, de todas las edades. Uh-huh. Y bueno, eso es un poco a lo que vinimos, ¿eh? A comentarle a la gente que la libertad del escritor y la libertad del editor a la hora de elegir muy bien los manuscritos y abrir colecciones, abrir sellos y poder ir incluyendo todas las obras que nos parecían interesantes, que no quiere decir que sean las mejores, pero sí que nos parecían peculiares, que nos parecían interesantes, y por supuesto, pues hacer una buena edición en todos los casos, ¿eh? No sé si lo conseguimos o no. La editorial se llama Orpheus Ediciones Clandestinas. ¿Cómo surge? ¿De dónde parte la idea? Bueno, surge de la parte clandestina de la editorial, de mi socio. Fue un poco un reto, un reto como escritores, un reto como lectores. No encontrábamos un poco el espacio editorial adecuado a lo que nosotros entendíamos o queríamos para nuestras obras. Y bueno, pues me dijo, pues hazlo. Y yo le dije, pues si me ayudas. Y dijo, pues venga, podemos intentarlo, podemos pensarlo. Estuvimos como 2 años, una cosa así, planificando, aprendiendo, lógicamente, mirando pues lo que necesitábamos, porque no iba a ser nuestra actividad profesional principal. En principio teníamos que seguir trabajando en nuestras profesiones para vivir, ¿no? Que es importante. Y bueno, cuando nos dimos cuenta, vino la pandemia, lógicamente, nos pegó un buen palo a todos. Pero bueno, sobrevivimos, porque de eso se trata, ¿eh? De vivir y de sobrevivir en determinados momentos. Y cuando nos dimos cuenta, pues acabamos de cumplir 5 años y pico, 6. Llevamos 100 y no sé cuántos libros, ya no los cuento. Están todos en catálogo, casi todos, salvo algún autor que decidió que no, y bueno, así fue. Respetamos muchísimo esas decisiones, al margen de que tengamos firmado un contrato o otras cosas, siempre respetamos el deseo de los autores, ¿vale? Y bueno, esta locura pues no fue tanto, por lo que se ve, a la gente le gustó, o estamos todos locos alrededor, también puede ser. También puede ser. ¿Qué es eso que vosotros buscabais como escritores y no encontrabais en las editoriales? Y entiendo que ofrece Orpheus. Bueno, partiendo de la base que no hicimos un estudio, que no conocíamos todas las editoriales, ¿vale? Entonces, las editoriales que conocíamos, tampoco estamos hablando de que fuéramos expertos ni hubiéramos hecho un estudio, pero sí que las que habíamos tocado, las que habíamos mirado, la referencia que teníamos de algunos compañeros y amigos que eran escritores, sus experiencias también nos servían, etcétera, ¿no? En muchos casos estábamos hablando, ya hace unos años, estábamos hablando de escasa calidad, ¿vale? Tanto en la corrección como en la impresión, y bueno, ahí cada uno es responsable de su producto, ¿no? Uh-huh. Está claro que el escritor escribe, pero el resto del producto, la responsabilidad es compartida de todos los que participamos en la edición, ¿no? Sí. ¿Suele haber discusiones entre el escritor, el maquetador, el corrector y etcétera? Bueno, depende, si es una editorial pequeña, es una persona, no discute consigo mismo. Y bueno, a ver, yo creo que la parte guapa del asunto es el trabajo en equipo, pero el trabajo en equipo donde tú puedes con franqueza decir lo que te parece bien, lo que no, lo que te gusta, lo que no te gusta. Y muchas veces las propuestas que hace el editor son causan sorpresa o sorpresa adversa, negativa. Date cuenta, el autor muchas veces trae una idea, por ejemplo, con las portadas, trae una idea prefijada, soñada, que seguramente igual nace con el propio personaje antes de escribir el manuscrito. Y a veces el que lee ese manuscrito, esa historia, se está imaginando el personaje de otra forma completamente diferente. A todo eso tienes que añadirle pues que tienes que buscar una portada y un estilo propio, apropiado al siglo XXI, al género y un poco pues a lo que se está vendiendo ahora mismo, o romper totalmente con todo ello. Y eso se lo pasas, esas propuestas a los autores, y tiene que validarla. Es decir, en cierto modo, tú tienes que estar muy a gusto con tu portada, para eso es tu historia, para eso es tu libro, ¿no? Y en esa medida tú también lo vas a defender y vas a ir más orgulloso y más contento a las presentaciones, a cada evento y a cada publicidad que se haga. Me hablabas de que al principio la editorial pasa por un proceso de aprendizaje. Sin dar nombres, ¿tuviste problemas con algún autor o autor insoportable? Bueno, eso existe, sí, claro, todos los tenemos. Claro, por supuesto. Yo creo que el aprendizaje real es intentar separar la parte personal, que no puedes mezclar en un trabajo o no debes mezclar en un trabajo, y que a menudo caemos en esa tentación. Ambas partes, tanto la parte editorial como la parte de los autores y autoras. Cuando va todo muy bien es genial. Y eso que nosotros procuramos, pues no salir de fiesta, no tomar cervezas después de los eventos, no coleguear, no tal, que es una parte muy guapa, pero que entendemos que eso es algo ya privado, de la vida privada de los editores o de la vida privada de los autores, ¿no? Entonces intentas, bueno, mantener un poco por una cuestión de elección personal, eso no, no digo que tenga que ser así, que en muchos casos no lo es. Y insoportables, pues sí, todos conocemos sujetos. Contame algún ejemplo sin dar nombres. Pues te pongo uno muy, muy común, ¿vale? Te envío el manuscrito corregido, ¿ok? Envíamelo a las 3 horas. Oye, mira, te acabo de cambiar en el capítulo 5, en la página 90. Es que no me gusta este párrafo, ¿ok? A las 3 de la mañana. Oye, mejor mañana lo reviso mejor y te... Así hasta meses incluso. Es un ejemplo de práctica incorrecta por parte de un autor. ¿Qué pasa? Los autores muchas veces no son profesionales, igual que nosotros no lo somos. Estás aprendiendo continuamente. La parte de la editorial también tiene una faceta pedagógica muy importante. Esa persona, seguramente ese primer libro que edita, o ese segundo libro que edita, o ese décimo en algunos casos, pero sí que tú puedes ir diciéndole, mira, esto requiere un reposo, requiere un trabajo, pasa mucho, lo comentamos a veces con los poetas, no me mandes lo que acabes de escribir, las cosas necesitan un trabajo, una reflexión, un tiempo, cada uno lo hace de una manera, pero lo que escribes el sábado por la noche no me lo mandes el domingo a las 9 de la mañana antes de ir a misa, ¿vale? Entonces, eso es, bueno, por decirte un poco cosas generales. Y cuando vengan ellos, les preguntas, por favor, lo... No, como no hay nombres, no sabemos nada, por eso mismo. Pero casi no se había ocurrido preguntar en ese sentido de cómo haces tú con la editorial, cómo mandas. La apuntamos porque es una pregunta buena, sí, y nunca se nos había ocurrido. ¿Qué buscáis vosotros en un autor? Mira, en un autor, sobre todo, calidad en el manuscrito. Que nos sorprenda, que sea, si tiene que ser divertido, que sea divertido, si tiene que dar miedo, que dé miedo, si tiene que ser histórico, que sea un texto bien, si es ciencia ficción, pues que te transporte a ese mundo, que te haga meterte enseguida en los primeros capítulos, ¿sabes? Para hacer un mundo como Tolkien, tenemos a Tolkien, es irrepetible, ¿no? Entonces, yo muchas veces les digo, tienes que buscar tu estilo. Se sabe muy bien, en cuanto coges un texto, vosotros que sois lectores lo sabéis muy bien, cuando un texto en las primeras páginas te engancha o cuando no te engancha. Entonces, yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo mío de ciencia ficción. Yo no soy una buena lectora de ciencia ficción, me he ido a leer otros temas, otros libros, otros autores. Y entonces cuando cojo un texto que todos son nombres de protagonistas, que ya que es un lío, que ya no sabes quién es hijo, padre, quién es los de la aldea del norte, cómo se llaman, dónde está la aldea del norte, en el sur de no sé qué provincia y tal, a la aldea de y tal, o me haces un mapa, o me haces un esquema, o me he perdido en la página 2. Entonces, es como la familia Wendy, yo sin ella de soledad, ya me pierdo en el tercer capítulo. Claro, pero eso se lo permites a determinados libros, ¿no? A 100 años de soledad. Claro. ¿Vale? En ese caso, bueno, aunque Borges decía que le sobraban 50 años, pero... Bueno, sí. Nosotros no somos de tachar, ¿eh? Eso también es cierto, porque yo creo que prevalece y permanece una parte muy importante de nosotros de escritores, más casi que editores. Entonces, eso de suprimir párrafos enteros o de suprimir capítulos, como hay gente que hace en la edición... Nosotros no lo hacemos, ¿vale? Sí que podemos decirte, ¿tiene significado realmente este capítulo entero? ¿Es tan importante en tu historia? ¿Tú crees que te hacemos reflexionar a lo mejor? Pero no somos de rotulador y de tal, ¿no? Hablemos un poco de la parte difícil de las editoriales, que es la distribución. Sí. ¿Cómo se hace para aprender a manejarse dentro de ese mundo de la distribución y de tener llegada? Pues si hay alguien escuchándonos, por favor que me llame. Es complicado, es complicado el mundo de la distribución. Estamos todos sujetos y amarrados a una buena distribución en este mundo. Si no lo haces como lo hacen las grandes plataformas de inmediato, que te plantan pues cualquier artículo en 23, 22 horas, 15, ya parece que no eres bueno, cuando realmente lo bueno es el producto que te va a llegar. Entonces, la urgencia real en este mundo, yo creo que perdimos un poco el norte, ¿no? La urgencia real es comer todos los días. La urgencia real es tener un sitio donde dormir y no pasar frío y no morirte de frío. La urgencia real es educarte, es tener acceso a la cultura, a la sanidad, que la tenemos. Lo urgente, perdonar que lo diga yo, pero lo urgente no es que me llegue un libro de un autor en 24 horas. Eso es nuestra percepción, que sí hay que adaptarse al mundo, ¿no? Y a las nuevas tecnologías, estar continuamente aprendiendo, todo lo que estamos haciendo con inteligencia artificial, que la gente piensa que no lo hace todos los días con su smartphone o con su hoja de Word o de Excel, o, ¿sabes? ¿No? Entonces, hay una parte que tienes que estar siempre ahí, que aunque no te guste, tienes que tomar o que tienes que usar a tu favor, ¿vale? Y nosotros desde el principio entendíamos que nos gustase o no, que eso es una opinión personal que te puedo dar a ti, pero es una opinión personal. Nosotros entendíamos que debíamos de estar en todas las plataformas de distribución que pudiéramos y abrir todas las puertas a todos los autores que pudiéramos. Aunque un autor, sabemos que va a vender principalmente a cierta edad en Gijón y nada más, o en un pueblo, o en una, donde sea, y hay otros que van a salir y van a vender absolutamente en todos los sitios donde los lleves, ¿no? Precisamente por eso. Pero es que ahora mismo tenemos familia en Nueva Zelanda, tenemos familia en Argentina, tenemos familia en Estados Unidos, en México, por toda Europa, gente trabajando, que va y vuelve. Es decir, en muy pocos años esto ha cambiado muchísimo. Y ya no hay que mandar los libros a tu familiar a Alemania, ya no hay que meterlo en un sobre y mandarlo, porque ya cogemos, damos una orden de impresión, imprimimos en Alemania y se lo mandan a la librería o a él. Por tanto, hay que ir adaptándose a toda esa tecnología que nos va a favorecer, aunque eso no se traduzca en beneficios, pero sí que estamos dando un servicio, y eso es muy importante, ¿vale? Con esa historia un poco nacimos nosotros también, ¿no? Sin ese peso de la editorial tradicional, que está muy bien, pero que se estaba quedando obsoleta y que necesitaba cambios muy importantes, y que se están haciendo cambios muy importantes, ya lo estáis viendo cómo está cambiando todo alrededor. Y en todos los sectores está pasando esto. Entonces, adaptarse, aprender, mejorar siempre, buscar la excelencia. Si te parece que eres excelente, intentar buscar más allá todavía, porque puedes seguramente dar mucho más. Y bueno, el público es el que decide. El libro llega al público y el público decide, el público soberano, el lector. Con todo esto que estás comentando de la tecnología, a ver cómo te pregunto esto. ¿Te pasó alguna vez que te mandaran un libro escrito con IA? Pues mira, no lo sé, seguro. Por favor, el señor escritor que me ha mandado. Preséntese Fueguinos en la Caverna en el próximo programa. Llame a mis amigos de Fueguinos en la Caverna y se lo dice. Nada, a ver, yo pienso que sí, pero en el fondo yo creo que los escritores que tenemos, si se han apoyado o se han ayudado de algún programa de inteligencia artificial, ellos han puesto su sello, ellos han modificado la historia desde el inicio de ellos. Es decir, como herramienta, pues quizás, no lo sé. Pero a mí me consta del trabajo de muchos de ellos, y es un trabajo importante de número de horas, o sea, que conozco, ¿no? Por tanto, no tendría mucho sentido meter ahí a trabajar una inteligencia artificial cuando tú llevas trabajando 3 y 4 horas después de todos los días después de tu trabajo, ¿no? Es decir, o que lo haga ella, la aspiradora, o lo hago yo, ¿no? Pero los dos, barrer, pues como que no. Bueno, cuando comenzaron con este emprendimiento editorial pequeño, sabían que había que remar mucho, pero ¿a qué lugares llegaste que no te esperabas llegar? Pues a muchos, porque al final lo de que una puerta te lleva a otro lugar y con más puertas, y abres otra puerta y te lleva, ¿sabes? Y a otra persona, es cierto. Es decir, el que te venga o que te manden un correo electrónico, una reseña, por ejemplo, en redes o donde sea, en la página web, ¿no? Y que te digan, mira, me encantó esta historia, llega a vosotros sin querer. No conocía a esta autora o a este autor, me leí este libro al azar, me encantó y me encantó la edición. Para nosotros eso es impensable, era impensable cuando empezamos, ¿no? ¿Era algo soñado? Sí, sí, lo confieso. ¿Algún lugar geográfico que te haya sorprendido? No sé, Mozambique. No sé, pero hemos vendido libros... Cuando te viene la relación al final de mes y ves que has vendido un libro en Perú y tú no tienes ningún autor de Perú, pues dices, pues ole, pues, pues nuestros hijos volando y viajando por el mundo, ¿no? Eso es una satisfacción, insisto, aunque no te deje dinero, pero sabes que esa historia no hubiera podido llegar seguramente de otro modo allí, ¿no? ¿Que por qué llegó allí? Pues no se sabe, eso es la parte bonita del asunto, ¿no? Esa magia, ¿eh? Hay otra faceta tuya que me gustaría que hablaras de ella, como autora, como poeta. Háblanos un poco de esa experiencia. Pues mira, sorprendentemente, desde que empezó el trabajo editorial, no dejé de escribir, pero sí dejé de echarle horas a la corrección, a la selección, y sorprendentemente no he sacado más poemarios míos, porque es que no me da vergüenza decirlo, pero es que no tenemos tiempo. Entonces prioriza siempre otros textos, otros autores que sabes que están esperando, ¿vale? Y es así, o sea, hay gente que dice, no me lo creo. Bueno, pues no te lo creas, pero pero tienes cosas editadas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando empezó la editorial, uno de los primeros libros, abrimos cinco diferentes, uno de ellos era un poemario que era el mío. Y ahora, en el tiempo y después de tiempo sin, digamos, publicar, a pesar de escribir, si lees ese libro, ¿con qué te encuentras? Pues mira, me encuentro justamente con lo que era. O sea, no ha envejecido, ha pasado el tiempo y sigue siendo... Y lo sigo considerando como mío, a pesar de todos los obstáculos en aquel momento. Por ejemplo, para hacer la selección, tú como poeta pues tienes unas maneras de seleccionar. Yo tenía una, pero con toda la prisa y toda la vorágine y todo aquel asunto que teníamos tal, pues hice lo que siempre soñé hacer, que fue coger todos los textos, imprimirlos, tirarlos en el salón, y los que quedaron boca arriba están en ese libro. ¿Vale? Una manera de seleccionar, sí. Bien. Los festivales y las ferias del libro. Háblanos de esas cosas, de cosas como, por ejemplo, el Celsius, de compartir ahí espacio con autores, ya sabes. Bueno, mira, las ferias tienen cara A y tienen cara B. La feria desde dentro, trabajándola, es un asunto. La feria que ve el público paseando o los autores cuando van a presentar y a firmar es otro, ¿no? Las ferias son muy duras sobre todo cuando cogemos vacaciones en nuestros trabajos para hacer ferias. Las cajas de libros pesan muchísimo, estás muchísimo tiempo de pie atendiendo a la gente, hablando, explicando, bu, bu. Siempre hay imprevistos, siempre hay algo que llega tarde, siempre hay... Bueno, eso son las ferias, es muy guapo, pero también te hace pasar unos apuros a veces importantes por cosas que no son culpa tuya a menudo, uh-huh. Pero eres tú el que está allí arropando, acompañando al autor, respondiendo al público, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que se planifica suele salir bien, ¿no? Y al final te quedas muy agotado y muy satisfecho y muy feliz. Yo siempre estoy rodeada de amigas y de amigos que me ayudan, entonces es doble motivo para disfrutarlas, ¿eh? Sí, pero tienes que tener momentos de estos de, ostras, ¿cómo me está pasando esto? Como que sí. Estés ahí y te pase por delante, sí, de la librería Brandon Sanderson, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, tienes que tener una pila de anécdotas alucinantes. Bueno, yo Este Celsius que pasó cuando me enteré de que iba a venir a Avilés, Brandon Sanderson, el señor Sanderson, sí. Yo claro, me puse a leer quién era, porque evidentemente no sabes de todo, ¿no? Bueno, algunas personas parece que saben de todo, pero yo no. Y... o lo simulan muy bien. Sí, bueno, más bien. Y bueno, lloviendo, estábamos allí para cerrar en la caseta en Avilés y tal, y cuando nos dimos cuenta, pues allí estaba Sanderson paseando, saludándonos y la gente con la boca abierta. Y bueno, pues un autor superventas, para el que no lo conozca puede buscarlo, escribe muy bien. Y con toda la humildad, pues se saltaba los protocolos siempre, y le encantó Avilés, por eso va el nombre. Y bueno, pues allí todo el mundo que quiso hacerse una foto, firmar un libro, pues se saltó totalmente. Y esas cosas pues son las que luego pues te quedas... porque yo jamás hubiera pedido ni un autógrafo ni una foto a este hombre por no molestarle. Bueno, dentro de todo este mundillo de ferias, de ir a lugares así, me gustaría, ya que nos acercamos un poco al final de la nota, que me cuentes anécdotas lindas. La primera que te venga a la mente. La primera, mira, la primera es la emoción de los autores hasta llorar en el sitio que menos te lo esperes cuando ven la portada que ellos deseaban y que tú acabas de hacer. Y eso, bueno, eso no es fácil a una persona adulta que, bueno, que vamos por la vida procurando no llorar en público. Pues presentarle o mandarle la portada y que se emocione y que te llame llorando emocionado por teléfono, o que te manden audios emocionados, pues por cosas o por coincidencias, ¿no? Por ejemplo, me pasó con un libro, bueno, pues en el diseño, pues en un momento de la portada, pues hay dos puntos, ¿vale? Y la autora pues me dijo, ¿tú sabes el tatuaje que yo tengo? Y digo, no. Dice, mira, esos dos puntos los tengo aquí tatuados en la muñeca, del mismo tamaño, con la misma distancia entre ellos, y nadie sabe. Yo no sabía ni que existía eso. Y bueno, me lo dijo también pues muy emocionada. Entonces, ese tipo de coincidencias que algunos atribuirán a la magia o a yo qué sé, pero para mí son coincidencias y es trabajo bien hecho con personas con las que conectas. Eso es inevitable. Te guste o no te guste, tú con las personas en todos los trabajos y en este más, conectas a menudo con los autores, incluso sin hablar, incluso sin palabras, ¿no? Bueno, vamos a la parte autopromocional. Primero, te voy a preguntar más o menos, ¿cuántos autores tienen en la editorial hasta el día de hoy? Que podemos tener 70 y pico, 80, no sé. Tendremos 100 y pico libros. Hay alguna autora, por ejemplo, Pilar Sánchez Vicente, que estuvo aquí. Sí, que estuvo aquí la semana pasada. Que escribe de maravilla y encima escribe muchísimo, con lo cual pues tenemos ya unos cuantos reeditados y de nueva edición. Muy bien. Y si alguien nos escuchara, por ejemplo, desde algún lugar de Argentina, por ejemplo, desde no se sabe dónde, gracias a las magias de Internet, y dice, oh caramba, me interesaría ver qué es lo que tienen todo. ¿A dónde lo enviamos a averiguar sobre ti o sobre tu editorial? Pues mira, lo más fácil, en Google pones Orpheus Ediciones Clandestinas. Se escribe y ya, con PH, ¿no? Con PH. Ahí va. Ahí vamos. Y es probable que te salgan muchas cosas, seguramente todas buenas. Seguramente te sale la página web que tenemos, donde puedes ver los libros. Y en las redes sociales, pues bueno, lo justo, las presentaciones, bueno, para estar en contacto más bien. Bueno, creo que no nos queda más que agradecerte mucho por este momento compartido, por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Y muchas gracias a vosotros, a la gente que os escucha, y a seguir leyendo y a seguir disfrutando de la vida leyendo. Gracias, Nieves. Otra vez. Ay, qué guapo, un lujo, ¿eh? Otro lujo, mira, sí. Es increíble lo bien. Lo único, el problema, los dos invitados salieron a la calle y los detuvo la policía. Nos va a dar problemas eso, ¿eh? En este momento los están revisando y les están hablando en francés y ninguno de los dos hablaba francés, pues me parece. Pues mientras los revisan a ellos, nos escapamos así por detrás. Mira, acá detrás nuestro hay una ventana. ¿Qué te parece si rompemos el vidrio y nos damos a la fuga? Sí. Y nos vemos la semana que viene en el próximo programa. Eso es. Bueno, chau, Godofredo. Chao. Well, another collar, a dagger in your ear, I will make you look.